yo soy Uma-chan. Y no sé si me escucha. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Entramos un poquito tarde porque habíamos tenido problemas con el internet. Ayer y antier estuvo muy intermitente y entonces decidimos que era momento de llamar a los del internet. Y entonces llamamos a los del internet y vinieron hoy. Yo pensé que iban a venir después porque llamé ayer y me dijeron: señorita, de 3 a 5 días. De 3 a 5 días va a ir el de Telmex para ayudarle. Y yo así de: ok, de 3 a 5 días. Pero afortunadamente llegaron ya el día de hoy. Cosa que me hace muy, muy, muy feliz. Porque ya quedó, se supone, bien esto. Se supone que ya quedó. Que ya quedó bien. Que ya no hay ningún problema. Que ya todo de todo. Y pues así. Por lo que aquí no hay nadie en la radio. Cosa que me pone triste. Rayos. Bueno, en el chat pues. Porque en la radio sí hay oyentes. Que gracias por escucharme. Quizá porque no he puesto los posts correspondientes. Ya nos escribí. Ok. Y quizá por eso como que nadie está aquí. Por eso entramos tarde, porque vino el Telmex y de hecho se acaba de retirar. Entonces pues dije: no, es momento, es hora ya de entrar inmediatamente y a ver si no nos matamos, porque acaba el monito de mover de todo. Dijo que cambió todos los cables, que movió todos los cables de mi teléfono telefonil para que no sucediera nada malo, para que ya estuviéramos en línea y nada malo pasara. Entonces pues ya. Aquí andamos dando lata. Si escuchan el puin, es porque estoy compartiendo de que ya estamos aquí en Doki. Ya estamos dando lata. Perdí mi propio sticker. Ok, ya estamos aquí. Ya llegué. Y bueno, en lo que llegan las personillas que tienen que llegar y en lo que todo como todo así bonito y sexy, pues vámonos con el primer bloque musical. Vamos con el primer bloque musical. Yo regreso, chicos. Esto es Anime Animate. Estamos empezando. No se vayan. We'll be right back. 해볼래 해 듯따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이 마치 해변가 같지만 You might not get in it Look at me, look at you 누가 더 아플까 You smile 누가 you are 두 눈에 빛나물 흐르게 된다면 So sorry 누가 you are 난 어떡해 따라 깨라 새가요 Perros no dejan dormir. Una noche de 1923, en una gran zona en Japón, miles de perros aullaron durante horas sin explicación. ¿Y la gente se volvió loca? No, al día siguiente murieron 143,000 japoneses. Ah, el terremoto de Kanto, ¿no? Sí, de los más terribles de la historia. Lo bueno es que donde vivimos no tiembla. Escucha Radio Doki. Estamos llenos de programas divertidos y datos curiosos para hacer Doki Doki en tu corazón. Thank you. ya regresé. Ay, güey. ¿Qué? Ah, ya. Es que ya empecé. Desde hace rato ya había empezado. Y les dije el por qué llegué súper tardísimo. Súper tardísimo. 15 minutos tarde llegué. Llegué, sí, más o menos. Llegué tarde porque el señor de Telmex vino y revisó el internet. Porque ayer y antier estuvo fallando el internet. Y pues dijimos. Y la verdad es que fue sorpresivo porque se suponía que iban a llegar de 3 a 5 días. Y pues llegaron en un día. Y pues ya, y así. Por acá dice, por acá saluditos al chico explosivo que se anda muriendo, literal. Saludito a Wikimogo, saludito a Yasus, me parece que por ahí andaba. Sí, ahí también saluditos a Taikex, o bueno, ya se fue, pero por sí, saluditos porque iba a ir a un viaje largo y feo, truculento. También saluditos a Fujiwara Kira, ok, Fujiwara Kira. Ya van dos veces que lo digo más o menos bien. Dice que Fubuchan me dice, suegra, te perdiste el desmadre de ayer. No dudo que haya habido un desmadre, qué padre, qué padrísimo que te tocó hacer, así que el show y el desmaye. Porque lo que tú estás haciendo de madre, pues nosotros estuvimos estudiando formación cívica y ética de cuarto de primaria, formación cívica y ética de primero de secundaria y literatura de primero de secundaria. Entonces, chan, chan, chan, chan. Dice, el chico explosivo anda tratando de defender que donde vive no es el infierno. Pero yo opino lo mismo que dice Wikimogo, donde vive el chico explosivo, el diablo aventó su chancla y no volvió por ella. Porque sí es, vive en una zona medio extravagante, medio complicada de ir. Si no mal recuerdo, ahí ya me corregirá Fubuchan, el día de ayer en la casa de la brujita, hubo un programa con una entrevista especial a un fandub, me parece. Y me parece que estuvo bastante, bastante buena, porque yo vi que todo el mundo estaba como muy animado yendo para allá. Entonces, bueno, yendo para acá, al chat y así, y entonces qué padrísimo. Ojalá lo hayas grabado, y si no, pues ya. Saluditos también para Facu Julián, que anda en modo ninja, pero aquí anda. Ya nos pidió la canción de Rose, ahorita la ponemos. Ching, ching, ching. Y ya me acordé que otra más iba a poner. Que va a sonar técnicamente dos veces la canción, pero también nos gusta. Ok. Dice Fubuchan y su shipeo intenso con el fandub. Ok, al rato sube la entrevista. O sea que sí la grabó, sí está grabada. Para quien se la perdió, pues ya en un rato más. Y podrán escucharla si se perdieron el programa el día de ayer. O sea, como yo, que se perdió el programa de ayer. Y pues, podremos escuchar todo lo que ha pasado en el chat, en el programa y así y así. Por acá el chico explosivo dice que vive al lado de donde venden droga. ¿Ves como si el diablo aventó su chancla y no regresó? O sea, no hay quien se meta ahí. Ok. Y ya. Ok, por ahí si quieren hacerme pediditos, también acuérdense, pueden hacerme pediditos. Ya tengo el pedidito de Yasus, que dice que tiene sueño. No te duermas, Yasus. Esto es para despertar. ¡Joshupa! ¡Joshupa! Mejor haznos otro pedido si quieres. Antes de que se me olvide y que pasemos a otra cosa. Eso sonó mal. No sé qué parte sonó mal. Algo dije que sonó mal. Pero bueno. Antes de que se me olvide, tenemos que hacer el feliz cumpleaños. ¿Por qué? Porque el día de hoy cumplen dos personalidades de la vida. Por si ustedes ya se olvidaron, bueno, se los voy a poner. Para que si acuerden quién cumple años el día de hoy. De nuestros locutores. También tenemos, porque además es algo curioso, hoy cumpleaños uno de nuestros locutores y cumpleaños uno de nuestros radioescuchas, que no es la misma persona. Pero fue algo curioso descubrir que cumplen el mismo día. Entonces, vamos rapidísimo con el spot de los cumpleañeros y luego mandamos a felicitar a todos, así como ese Divi. Ok, Umachan, ok. En este mes de febrero queremos felicitar a Impecay, quien cumple años el 19 de febrero. Lo puedes escuchar en su programa El Lugar Secreto. También es cumpleaños de Neko Saber, el 21 de febrero. A ella la puedes escuchar en el programa El Rincón de Neko. Oh, y tenemos un locutor y cumpleañero nuevo. Su nombre es Taike y cumple años el 8 de febrero. Podrás escucharlo próximamente en Súbete Not Suite. ¡Tan llovió medeto! Y bueno, para nuestro querido Impecay el día de hoy y nuestro querido Henry Lavilla, que también anda por ahí seguramente, y si no, pues ahí ya ni modo, se lo perdió. Lo tendrá que escuchar después. Pero para nuestro querido Henry Lavilla y nuestro querido Impecay, pues les va la canción de Feliz Cumpleaños versión Anime Anímate Remasterizada 2.0. Entonces, ¡feliz cumpleaños, chicos! ¡Tan llovió me de todo! Happy birthday to you. ahora sí ya regresé. Bueno, ya mandamos felicitar a los que tenían que felicitarse. Muy bien. Curiosamente ninguno de los dos está muy mal. Y pues ya lo tendrán que escuchar después. Ni pex. Por ahí Jesús nos preguntaba que qué onda con el programa de ayer, si hubo reporte de hormigas. No, no pudo haber reporte de hormigas. Desgraciadamente hemos tenido problemas los últimos dos martes. El martes pasado, por cuestiones y personales, tiraniles. Y el día de ayer, bueno, estamos en semana de exámenes. Entonces nos es un poco complicado, porque tenemos que estudiar, como les dije, guías. Y preguntas y a estar haciendo tareas. Bueno, no tareas, sino más bien reestudiando tareas. Y luego, pues eso de los exámenes, pues no les gusta mucho a los tiranos. Entonces, eso de estudiar no les gusta. Y pues queda peor el asunto porque parece que los estamos matando a los dos. Ay, saluditos a DM, que también anda acá, versión ninja. Saluditos, DM, saluditos. Entonces, por eso es que ayer no hubo y pues la semana pasada, pues cuestiones tiraniles. Pero ya, la siguiente semana me vale. Ya no hay exámenes, así que ya, vamos a hacer programa. Porque además sí les tenemos por ahí unas cosillas interesantiosas, unas cosillas importantiosas. Unas cosas que estamos planeando por ahí, salvaje y brutalmente. Entonces, pues ya. Dice el chico explosivo, pobrecitos. Pues, ¿qué te digo? Así es esto de estar en la escuela. Buenas, Iron 3210. ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué andas llegando tan tarde? ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Que no te dijeron que tenías que llegar temprano? No, no es cierto. Un emo, qué grosera. Una. Ay, sí, ya no puedo decir nada. Ok, el día de hoy tengo un tema a desarrollar y a expresar con ustedes por una situación. Les voy a explicar. Voy a poner cara de explicación. Aunque ustedes no me vean. Bien. El día de ayer un chico me mandó una solicitud de un tema. Yo les he dicho que cuando ustedes tengan un tema que quieran que yo les explique o que yo lo investigue y ya ustedes así bien padre, nada más tienen que escucharlo. Una investigo y toda mi tarea. Yo con todo el gusto y el placer del mundo y lo expongo, se los digo y lo tratamos. Y aquí lo bombardeamos. Pero sucedió que el tema que me dieron, dice Deme, el tema de la maternidad, bueno, ese siempre lo expongo, pero el tema que me dio es un tema que está sucediendo y está sucediendo de una manera pues no muy agradable, desafortunadamente, y son temas que creo que ya todo mundo lo sabemos, creo que si de alguna u otra forma hemos puesto las noticias o hemos sido un poco inteligentes, hemos visto ya sea en YouTube, en Facebook, en la tele, en la radio, en donde se deje información sobre la... sobre el coronavirus. Es un tema muy delicado. Es un tema en donde mucha gente ha especulado muchas cosas y es un tema en donde... el hecho de la mala información o de la falta de información ha ganado sobre la información real o sobre las cosas que se deben de hacer. Por lo menos aquí en México y lo que yo tengo entendido como el resto de Latinoamérica, o sea, de México hacia abajo, pues, no nos ha llegado ningún caso de coronavirus hasta el momento, bendito sea. En gran parte porque pues nuestro clima es un tanto diferente a los de pues otros países donde sí pasaron mucho frío, que pues el coronavirus es como un efecto de gripe, pero más cabrón. Te da fiebre, te dan dolores de cabeza, te da dolor muscular, te da un poco de tos, es como una turbofiebre. Ajá, sí es delicado, sí, muchos nos lo hemos tomado a broma porque como tal no nos ha llegado. Y porque, sobre todo en Latinoamérica y México, más que otra cosa, aquí nos mama hacer bromas hasta de la muerte. Pero ya haciendo, o sea, tocando el tema de forma seria, sí es algo delicado, sí es algo que no está muy bien en... Si bien las cosas que están sucediendo como tal en la ciudad de Wuhan no son divertidas, o sea, sí están arrestando a diestra y siniestra, están encerrando a personas en sus casas, están tomando medidas demasiado drásticas, o sea, sí están muy intensos porque es un virus que no ha tenido una forma fácil de contrarrestarse. De encontrar una vacuna, o sea, la vacuna se va a encontrar en 18 meses. ¿Por qué? Porque lleva un proceso de hacer las vacunas a nuevos virus. Y por la misma situación, pues se ha esparcido como... ¿virus? Así se ha esparcido como, de verdad, como se ha dado a entender él solo. Hay muchas personas que están muriendo, hay muchas que están enfermas. Muy pocas se están librando, muy pocas se están salvando. Y como el punto o como el foco de esta infección es como tal Asia, donde estamos pues viendo youtubers, viendo K-popers, viendo que en este año deben de estar las Olimpiadas, que hay muchos eventos en Asia, en Japón, en Corea, en China también hubieron o deben de haber eventos olímpicos, olímpicos, me refiero a olimpiadas de matemáticas, olimpiadas de otra cosa, no a los típicos, como en el caso de Japón, que este año le tocan las olimpiadas. Pero yo creo que para tocar especulaciones, porque la información que ayer me pasaron es de un evento que va a suceder en Japón y que se está especulando que posiblemente se cancele. Son especulaciones, no se tiene, o sea, sí... Japón está expidiendo el hecho de que podría ser que se cancele, podría ser que no se cancele, pero son especulaciones, no sabemos si sí se va a cancelar, si no se va a cancelar. Lo mismo con los Juegos Olímpicos, Japón no ha dicho vamos a cancelar, solamente está diciendo si viajan a nuestro país tengan precauciones, usen cubrebocas, lávense las manos, absténganse de tocarse, o sea, están dando mucha información, pero son informaciones no concretas, vaya. Ajá, están diciendo, prepárense, ocúpense, piensen, revísenlo, medítenlo. Entonces, sí, es complicado el hecho de que yo pueda dar ese tipo de información. Porque no es algo seguro, no es algo que ya se haya dictaminado de se va a cancelar X o Y evento. Y tan puede cancelarse como tan no. Entonces, dudo mucho que les sea útil la información en cuanto a este tema en especial. Ya que, bueno, si ustedes piensan viajar a Japón o hacia otros, porque yo no iría por el miedo a esta situación. Sobre todo porque muchos de los mexicanos que han estado ahí o que estuvieron cuando empezó el foco de infección, pues de alguna u otra manera... intentaron salir de la forma en la que hayan podido. ¿Por qué? Porque está muy complicado. No hay personas que vendan comida tan fácilmente, no hay forma de conseguir lugares, hospedaje y esto tan fácilmente. Y pues la verdad es que en el momento en el que se pudieron salir los que se tenían que salir, pues se han querido salir. Y para que puedas entrar, sí está muy cañón ahorita. Entonces, es complicado hablar de este tema cuando no se tiene una información tan vívida, por así decirlo, tan específica. Pero sí, si lo que ustedes quieren es tener una información o saber una información más certera de cómo es que está sucediendo la situación en Wuhan, la situación en estas zonas, Ahora les digo. Es que hay unos chicos. Hay unos chicos en YouTube que se llaman Nihao Cassandra. Nihao Cassandra con doble S. ¿Y qué chingados con estos güeyes? Bueno, estos tipos viven en China. No es precisamente en Wuhan, pero viven cerca de la situación, vaya. Y ellos te dicen todo lo que está sucediendo, cómo es que está pasando y las situaciones reales y verídicas de lo que está, de lo que están viviendo. Sin necesidad de que pues te avientes todas las noticias, ellos te lo explican de una manera muy rápida, fácil y de formas verídicas, porque hay mucho, como vivimos del otro lado del mundo, hay mucha mala información, hay mucha información que está llegando muy tarde, hay mucha información variada, hay mucha información errática. Y entonces estos chicos sí se han dado la tarea de decir las cosas como son. Les paso el link por privado también. Okay. A ver. Fantasma. Aquí está. Déjenlo, pongo acá en el chat también. Para que si quieren informarse un poquito, no suben cosas tan rápido. Tampoco son de esos que se avientan cosas muy morbosas, son más informativos, es como un verdadero noticiero de aquel lado del mundo. Ajá. No están permitidos los como los videos o las cosas morbosas, y China anda muy detrás de esas personas. Y si ustedes han visto por ahí a Dross, Dross estaba haciendo un video de un señor que era abogado, que estuvo compartiendo las cosas que vio en hospitales, las cosas que vio en la calle, las cosas que vio en otros lugares, y de la noche a la mañana este señor desapareció. Ajá. China está controlando toda esta situación de una manera muy fuerte, porque no le conviene que se vean pues todas las cosas que están sucediendo crudamente, ¿de acuerdo? Entonces, la forma en la que estos chicos lo hacen es sin morbo, es totalmente un noticiero, un noticiario, ya no me acuerdo cómo se dice correctamente, por ahí seguramente Wikimogo me va a decir cómo se dice. Entonces, si quieren informarse un poco, vean sus videos. Tienen por ahí, me parece que 4 videos sobre esta información. Noticiario, gracias. Tienen la información, cómo está moviéndose, cómo están surgiendo las cosas, para que se den una idea de las cosas sin tener que aventarse, pues fake news, ¿no? Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar. De ahí en fuera, si van a cancelar o no van a cancelar olimpiadas, si van a cancelar o no van a cancelar eventos o lo que sea ya tenga que hacer, pues nos esperaremos a cuando las noticias sean tajantes, es decir, sí va a haber o no va a haber, no medias tintas, y pues ya cuando eso suceda, pues entonces sí lo compartiremos, mientras, pues ¿pa' qué? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, pues, ¿qué les parece si nos vamos a bloque musical? Vámonos a bloque musical y pues hagan sus pediditos, chicos. Por aquí ya tengo varios, así que pueden seguir haciendo pediditos. Y yo regreso, chicos. Esto es Anime Animate. ¡Continuamos!

We'll be right back.